no sé, de estas fotos de estos niños, pues no sé, no les tengo yo reconocidos y pueden ser primos.